Me calmo. Más fuerte la base, por favor. El que quiere salto, no. El que no, no salta. Desde los siniestros llegan diestros del concepto de este coronel molesta y no afecta a la fiesta que segura que no apesta, fuma solo de la noche. Coronel posee maestra, artista de la lírica, mística, el estilo no espera, mira mi esfera en mi fiesta acuática. Con las manos en el aire, difunda mi gente, así es como se hace en mi fiesta de 2H, en ella disfruta mi pose, en el goce sin destroce de mente, eleva de un nivel superior, haz almas incapaz, haz inhalado de este gas, ya de la risa de gagas, trayendo marihuana para vacilar que bien también. Saca otro para homies de los grafos locos que al final igual TTSWG llega en pie pase de la baja clase. Tú ya nos conoces, sonamos aquí a veces otra vez más, trayendo el sonido que tú conoces para que conviertas en MP3 esto ya. Ahora en el coro. Ahora apoyo. Y con las manos en el aire, mi gente, ¿qué pasa? Y con las manos en el aire, mi gente, ¿qué pasa? Y con las manos en el aire, mi gente, ¿qué pasa? Y con las manos en el aire, mi gente, ¿qué pasa? Y con las manos en el aire, la bunilla está en la casa. Con las manos en el aire, coroneta en la casa. Con las manos en el aire, paliza dura está en la casa. Con las manos en el aire, baja clases en la casa. Con el micrófono en la mano traigo bulla y ganja. La gente que me escucha ahora salta, salta. Esta mi fiesta que ahora está sobre el escenario y nunca se va a bajar. La baja gracia es una forma de vida. Yo y mis hermanos llegaremos al final. El sonido bajo está, vamos DJ, subirá. Que esto es mi clase, super fiesta en la casa. I wanna get sky, alto quiero llegar. So high, ya se experimenta. Las nuevas sensaciones que me trae la ganja. En mi fiesta acuática, la gente goza ya, ya. Goza ya, ya. Este va a ser el nombre. Ahora la mano en el aire, la mano en el aire, la mano en el... Con las manos en el aire, mi gente, ¿qué pasa? Con las manos en el aire, mi gente, ¿qué pasa? Con las manos en el aire, todos los coches su madre con las manos las manos en el aire, con las manos en el aire, con las manos en el aire, con las manos en el aire, mi gente, ¿qué pasa? CPM de sentencia, el bajo fendo cárcel, maliciadura baja clase en la casa. Llegamos otra vez mandando saludos de PM, descendencia, malicia dura, baja clase. El efecto de este coronel. Para todos los comis. Para esto será todo por hoy. Hasta la próxima vez. No pasó nada. Si Babilón dice que la guana es ilegal, la marihuana tendrá que ser legal. Si Babilón dice que la guana es ilegal, la marihuana tendrá que ser legal. ¡Oh, ya! Cúbreme en tus mantos y arrúllame como un bebé. Y así vivir toda nuestra historia, quiero vivirla junto a ti. Si la Babilón dice que la guana es ilegal, la marihuana tendrá que ser legal. Si Babilón dice que la guana es ilegal, la marihuana tendrá que ser legal. Oh, ya, ya, ya. Vemos a la otra, así que me invitan. Ya.